reina el Señor, revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. Reina el Señor, revestido de majestad. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre, tú existes desde la eternidad. Reina el Señor, revestido de majestad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor, revestido de majestad.